Radio Naval presenta Ecuador en la Antártida. ¿Sabías que la Antártida es un continente completo, cubierto casi en su totalidad por una gigantesca capa de hielo? Si el hielo llegara a removerse, veríamos una enorme masa de tierra rocosa de unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Pero con el hielo, la Antártida alcanza más de 13 millones y medio de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el quinto continente más grande del planeta. Es más grande que Europa. Este continente está rodeado por el Océano Glacial Antártico. Los vientos y las corrientes oceánicas que la protegen conservan sus condiciones únicas, que lo vuelven especial. El continente más cercano es Sudamérica, a menos de 1000 kilómetros, y Ecuador mantiene presencia dentro de la Antártida. Bajo su hielo se esconden montañas, valles y el 70% del agua dulce del planeta. Su conservación es clave porque si ese hielo se derrite, el nivel del mar subiría y afectaría a ciudades y ecosistemas costeros en todo el mundo. En este 2026 se encuentra abierta la convocatoria al programa de difusión Arte y Cultura, dirigida a artistas y profesionales de la comunicación del Ecuador, para que puedan desarrollar sus proyectos en la Antártida. Si quieres conocer las bases del programa, revisa nuestras redes sociales y postula hasta el 31 de marzo del presente año. Ecuador en la Antártida.